Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, en esta tercera temporada y acá a escasos metros de la Casa Museo de Olga Orozco. Hoy les vamos a proponer, como hacemos todos los martes, una conversación con un invitado. Un lujazo que nos vamos a dar hoy, en este triste 30 de abril para el país. Una vez más estamos asistiendo al vaciamiento del Estado. Yo diría al remate del país. Hay algo de la pulsión de muerte que como país nos lleva nuevamente a ese lugar. Algo de la repetición. Como si no hubiéramos podido inscribir los efectos de los 90, los efectos del macrismo. Ya sé que no es lo mismo, que muchos me van a decir que no es lo mismo. No, esto creo que es mucho peor. Pero ni siquiera haber pasado por esas experiencias anteriores nos puso a resguardo. Ni eso nos dio la posibilidad de advertir lo que teníamos adelante. Ojalá que los senadores de este país estén a la altura de defender los intereses de cada provincia a la que representan. Porque en definitiva estamos entre viejas ideas en nuevos ropajes. Y en este programa de hoy de conversaciones vamos a intentar de traernos un poco de luz, un espacio un poco más acolchonado, más grato, para acompañarlos y acompañarlas a ustedes y hacernos compañía a nosotras mismas con algo que siempre intentamos, que es poner en valor la conversación como un elemento humano que nos rescata y que nos rescate. Les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia nuestro invitado de hoy. Es compositor, músico multiinstrumentista, piano, bajo eléctrico, contrabajo. Es o ha sido maestro de la mayoría de los músicos y de las músicas más jóvenes de esta provincia. Uno de los creadores y a la vez docente de la Tecnicatura de Música de la Escuela Municipal de Santa Rosa. Y es uno de los directores del Ensamble de Música Popular de la Universidad Nacional de La Pampa. Ya saben de quién estoy hablando, nos vamos a dar un lujazo. Vino a conversar con nosotras esta noche Hernán Basso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Hernán? Gracias por la presentación. Nada. Triste también tu prólogo, pero real. Sí, estamos todos así. Vamos a ver si podemos ponerle un poco de buena onda. Va a ser inevitable caer en alguna otra manera a lo que nos está pasando, ¿no? Sí, porque nos va tocando a todos, ¿no? Y bueno, sí. Y el espacio de la cultura es un espacio que está amenazado desde el principio de esta gestión de gobierno, ¿no? Desde el principio. La educación pública y la cultura. Y encima yo soy inaugurante de ambas. De ambas. O sea que me atraviesa, como a todos, pero supongo que de manera más directa, diría. Sí, además, desde el espacio de la cultura, me parece a mí que atraviesa como desde dos lugares, a ustedes como trabajadores de la cultura, específicamente porque es su fuente de trabajo, su fuente laboral, y además amenaza a la cultura en tanto el lugar de la construcción de la identidad popular, del resguardo, de los legados, de las historias de cada pueblo, en términos musicales, en este caso que hablamos con vos. Viste que esta gente habla mucho de la batalla cultural, como si nosotros, nuestra manera de pensar, de hacer, tenga que ver con una cuestión cultural que nos han impuesto, uh-huh. y pensamos y hacemos según, bueno, nuestra ideología, como si el arte estuviera contaminado de alguna manera, uh-huh. por nuestra ideología. Y creo que habitamos un mundo sensible, uh-huh. que es el arte, que es reflexivo, y que esta gente proviene para mí de un mundo totalmente insensible, donde los números dejan siempre afuera a la gente, uh-huh. y se conectan desde otro lugar. Creo que toca resistir, que toca seguir pensando, reflexionando, y más que nunca tratar de ocupar los espacios, vivirlos de la mejor manera. Ya te digo, a mí me toca en un espacio municipal, uh-huh. y en uno de la universidad, que están totalmente atacados. De hecho, hacías hoy la presentación del ensamble de la universidad, que ni siquiera sabemos si va a continuar. De hecho, hasta el momento no continúa. Esperemos que se pueda revertir, pero fíjate si no estará atravesado entonces. El ensamble, digamos, ¿cuánto tiempo lleva el ensamble de música popular de la universidad? 6 años. 6 años. 2018. Sí. Sí. Y ustedes, digamos, pertenecían, tanto vos, lo dirigen vos y Pablo Ordovino. Exacto. Ajá, y ustedes pertenecen al área de extensión universitaria. Extensión universitaria, exactamente. Y ya nos dijeron a fin de año que la cosa estaba muy complicada. De hecho, siempre se hacen contratos anuales, ni siquiera pagaron vacaciones, nada de eso. Se empezó a trabajar en marzo y hasta junio. Y como toda la universidad nivel nacional, no se sabe qué va a suceder. Pero claro, como vos decías al principio, la cultura es como el hilito más finito, ¿no? El primero que se corta. Uh-huh. Contanos qué es el ensamble. ¿Qué se propusieron ustedes con esta propuesta? Es un espacio que convoca músicos, uh-huh. locales, amateur, semiprofesionales, y profesionales también, que generamos música latinoamericana, uh-huh. básicamente pasa por ahí, y somos de alguna manera algo así como un ensamble estable o la cara visible musical de la universidad. Claro. También. Que muchas universidades tienen, digamos, claro, sus orquestas o sus ensambles totalmente. Que los representan. El y las coro representan de la universidad. Coro, claro. Exactamente. Sí, tal cual. Y siempre bregando porque la Universidad de La Pampa intente titular algo relacionado al arte. Fíjate que es una de las pocas universidades del país que no tiene ninguna carrera relacionada al arte. Y fíjate, si cierran los talleres de extensión, ya quedaría totalmente acéfala. Claro. Entonces, bueno, nada, es una pelea que estamos ahí dando. Es un espacio re lindo, tenemos las cantoras Guille, Pame, Belén, uh-huh. que siempre nos acompañan, sí. y después alumnos y gente del medio que también se va acercando. Somos alrededor de 20 músicos, como una banda grande, digamos, ¿no? Y ahí es un espacio para estudiar, uh-huh. interactuar y tocar. ¿Y ustedes cómo se encuentran en el ensamble? ¿Tienen algunos días fijos? Sí, tenemos un día por semana. Yo escribo los arreglos, los llevamos, practicamos los arreglos, pero también hablamos mucho de cómo está construido, cómo improvisar, qué vuelta darle, de dónde viene la música, etcétera, etcétera. Y tocamos mucho. Arrancamos por el ensamble y en este programa habitualmente brindamos. Tenemos un vinito que nos acompaña, que es Arumco, que hoy Hernán no toma vino. Entonces lo estamos esperando con un... Estamos tomando unos mates. Unos mates. Unos mates que también vienen bien para templar el alma. Cuando te he visto en el escenario, yo te he observado como un tipo muy apasionado de lo que haces, muy apasionado. Y eso que haces para mí es un inmenso trabajo musical. Que como que nada estuviera librado al azar. Después puede ser, puede ser. Y digo, muy apasionado, sin grandilocuencia. Vos no sos una persona ni que gesticules, ni que te muevas mucho, ni que hables. Digo, bueno, contanos qué pasa ahí por Hernán cuando sube al escenario o qué pasa antes de subir al escenario. Sos un tipo que trabaja muchísimo. Sí, depende mucho qué, cómo, con quién. Pero hace ya unos años que estoy trabajando solamente con proyectos que me gusten mucho, uh-huh. que yo componga o que componga gente que me atrae lo que hace. Entonces eso ya de por sí te sitúa en un lugar donde lo pasional, uh-huh. Tal vez cobra un papel más importante que cuando uno hace trabajos, bueno, para pagar el alquiler. Uh-huh. Y pasa, qué sé yo, muchas veces nosotros parecemos que estamos súper apasionados y lo estamos realmente, pero a la vez también estamos pensando, estamos trabajando también, de la misma manera que, bueno, que cualquier laburante. Entonces, se combinan las dos cosas, creo, un poco el ir pensando qué es lo que va pasando, qué está tocando el compañero que está al lado, cómo está reaccionando la gente, uh-huh. los acordes, las escalas, y a la vez también hay un sentir adentro, porque de la misma manera que estamos hablando acá, y quiero que me escuches y que nos escuchen y vos lo mismo, hay una cosa de querer transmitir uh-huh. algo y que eso sea recibido de alguna manera también. Entonces, se combinan las dos cosas, se combina lo intuitivo, lo racional, en un mismo lugar. Muchas veces da la uh-huh. sensación de que el músico está como volando, uh-huh. que está en Marte, en un, ¿no? En cualquiera, y no es tan así. O sea, es un poco así, pero a la vez, esto que te digo, es importante que tocamos también pensando. Yo no creo que nadie crea que Hernán Basso está volando en ningún momento. Viste que está un poco la idea de que el músico, tal vez más la estrella de rock, que está como en un plan así, ¿viste? Sí. prendido fuego en una. Uno se prende fuego, pero a mí me gusta pensar el arte, me gusta pensar la música, me gusta pensar también que es objetiva, que tiene un valor lo objetivo en el arte también, que no todo es subjetivo. Uh-huh. Es decir, que yo puedo componer acá una música o tocar una música melancólica uh-huh. y no creo que a vos te dé ganas de salir a bailar uh-huh. Y decir qué alegría que tengo, ¿no? Seguramente vamos a conectar en que algo parecido nos va a suceder. Entonces, eso tiene algo de neura también, tiene algo de pensamiento. Y después, tal vez, cuando quiero transmitir esa melancolía, si se tratara de eso, tal vez ahí viene lo intuitivo, lo pasional, lo voy a tratar de poner ese sentimiento ahí. Pero lo pongo también desde el pensar, ¿no? Y ni hablar de la cantidad de cosas que van sucediendo. Que aquel se movió un cachito, que el otro se movió, que yo me moví, que aquel erró el acorde, que todo. Vos estás atento a todo eso. Yo cuando decía lo de apasionado, lo pensaba desde ese lugar, ¿eh? Claro, claro. Desde una pasión que a vos te gusta. Una concentración. Claro, y que a vos te gusta tanto lo que haces, digo, que por ahí va la coordenada de tu deseo, si puedo decirlo de esta manera, que hace que vos trabajes permanentemente en eso, no solamente cuando estás arriba del escenario, sino que tu día esté pensado de esa manera. Todo el tiempo. Lamentablemente, te diría. No sé hacer otra cosa. Entonces estoy dando 4 o 5 horas de clase, uh-huh. con tal vez, no sé, gente tocando, llego a casa a las 8 totalmente reventado y necesito seguir, sentarme al piano y escribir una cosa, hacer un arreglo uh-huh. y estoy quemado. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hago si no hago esto? Un día vino a conversar con nosotras el primer año y uno de los primeros programas, Juan y de Pian, con quien has tocado muchas veces. Toda la vida. Y con él también hablábamos esto en relación a la improvisación y al trabajo, ¿no? Y él también planteaba, digo, bueno, hay un lugar para la improvisación cuando ha habido también un fuerte desarrollo de lo trabajado, si no la improvisación es cualquier cosa, ¿no? Sí. Y me parece que algo de eso es también lo que estás diciendo vos. ¿Hay algo de improvisación en lo que haces? Siempre. De improvisación arriba del escenario en cuanto a lo contingente, no de improvisar lo que querés. Sino sucede. Cualquier actividad que se dé en tiempo real necesariamente va a tener algo de improvisación. O sea, esta entrevista la vamos a hacer improvisándola. Si lo tuviéramos todo guionado, tal vez se ajustaría más, no habría tanta impro, pero seguramente también algo sucedería si está grabado o no. Pero incluso las mejores cosas o lo más creativo surge de uh-huh. la improvisación. Uh-huh. A la hora de componer, yo estoy improvisando. Hubo una idea que me gustó, me quedo con eso y empiezo a pensar que, uh-huh. cómo desarrollarlo. Y arriba del escenario pasa eso. Se improvisa literalmente en lo musical y también se improvisa, como decís vos, en lo gestual, en las miradas, en cosas que van pasando permanentemente arriba uh-huh. del escenario que tal vez no se advierten de afuera, uh-huh. que no escuchás un instrumento, lo que te decía, que qué pasó acá, que qué pasó allá, uy, que me perdí, uy, que se perdió el otro, todo es improvisación pura. Y eso es cuando ya estás con unos añitos de experiencia y demás, es súper disfrutable. Claro. Tal vez cuando uno está medio verde, te agarra un vértigo que ni te cuento. Sí, como en muchas actividades, digo, cuando uno está iniciando el recorrido ese trayecto, necesita estar más aferrado a algunas fijezas que después te permite. Ah, y cuando ya el error. Y después no es que no dejas de errar, pero lo tolerás al error y haces con eso algo. te divertís en el buen sentido, ¿no? ¿Lo tolerás mejor al error ahora? Sí. O mejor, no sé, más, digo. Sí, sí, sí. Y eso fue un gran cambio para mí de un estadio un poco más maduro, de saber que hay que convivir con el error, que no voy a dejar de errar, que no voy a dejar de equivocarme, y que está bien eso. Claro. Y que me puedo exponer, y que veas mi error, que veas mis vulnerabilidades, y está bien. Sí, claro, además, digo, me parece que está bueno esto, ¿no? De poder reconocer en una expresión que tiene que ver con una construcción humana, ¿no? De cada uno, es esto, ¿no? Todos estamos, sobre todo en expresiones artísticas que uno se expone de esta manera, tanto, ¿no? Como la de componer o la de hacer música. Hernán, ¿cómo es el proceso de, perdón que te interrumpí, sí, sí, cómo es el proceso de componer en voz? Es un poco desorganizado, me gustaría ser un poco más metódico, pero trabajo mucho, mucho, mucho, estoy muchas horas sentado, y hay gente que escribe rápido, que escribe fluido, a mí no me fluye la escritura, sé que tengo que darle mucha vuelta a una idea, mucha, mucha vuelta. Entiendo que cada uno es diferente en esto, que no hay un método. Pero una vez que construyo una idea, empiezo a trabajarla, dar la vuelta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me cuestiono mucho. Una vez que quedó, y que digo, bueno, trabajo sobre esto, empiezo a darle forma, trabajo hasta que la obra se vaya extendiendo. Pero cada partecita para mí es todo un tema. Uh-huh. Hay veces que incluso hasta lo padezco, te diría, pero no puedo dejar de hacerlo también. Es una cosa contradictoria, pero no sé si es contradictoria, pero se me da así. Entonces, siento que voy lento, pero a la vez voy. Y te hace sufrir y a la vez no lo podés dejar. Exacto. Sufrir, entre comillas. Entre comillas. Sí, pero algo que se padece, ¿no? En algún lugar. Claro, pero yo, qué sé yo, mismo ahora estoy estudiando ya hace un tiempo con un profe de Buenos Aires y él escribe mucho, fluido, escribe como estás escribiendo vos ahora casi. Yo no sé si es parte del oficio o es parte de no, es oficio que yo sé que lo tengo, pero también sé que es mi manera. Uh-huh, y claro. esto de empezar a tolerar lo que estábamos hablando recién, de que esa sea mi manera. Cuando vos decís escribir, es escribir música, pentagrama, sí, corcheas. Exacto. Bueno, lo que pasa es que primero vos encontraste la idea. Una vez que tenés la idea, es un eso motivo. Eso ya para mí, ya ver una partitura. Bueno, yo, sí, claro. La haría un cuadrito. Claro. Me imagino vos. Tenés que encontrar el motivito, que el motivo es lo que después va a disparar la obra entera. Uh-huh. El motivo es algo que dura 2 segundos. Ajá. Es el título de la monografía. Y después eso se desarrolla. Encontrar ese motivo es todo un tema, porque es lo que va a ser tu leitmotiv, si se quiere, va a ser lo reconocible de la obra. Entonces yo le doy muchas vueltas para que sea el que yo quiero. Y lo gracioso es que por ahí descartás un montón de ideas que en otro momento son fenomenales, o que si las tomás vos decís, qué buena idea, pero si no la sentís, si no te podés apropiar de ese momento, no hay caso, che, no se puede desarrollar. Pienso, vos, Hernán, esas ideas, ¿de dónde las tomas? Digo, ¿es un estímulo que te viene de algo, de una imagen, de un texto, de algo que escuchaste, de otra influencia musical? No, para mí es improvisación, improvisación pura. Surge de la nada. Hay quien dice... ¿Y eso lo haces en el piano cuando sí, vos estás...? Ah. Siempre. ¿Y eso con rompecabezas, vos te despediste un poco ahí del piano? En rompecabezas grabé yo el piano. Claro, pero digo, y ahí... Dije nunca más. Contanos eso, ¿cómo fue? Rompecabezas es un disco tuyo del 2016 con otros músicos y otras otros intérpretes. Sí. Y ahí vos hacías el piano. Sí. Y ahí te despediste. Dijiste, hasta acá llegué con el piano y lo dejaste para la soledad de la composición nada más. Exacto. Contanos El disco fue en el 14 y lo presentamos en el 16. Uh-huh. Y como escribía la música en el piano y no encontraba, supongo, un pianista que me terminara de identificar acá, que después sí encontré, por supuesto. Entonces, dije, me voy a animar y voy a tocar yo el piano. Medio como que eran mis primeras grabaciones también componiendo mi música, entonces también necesitaba encontrarme yo ahí, y como componía desde el piano, tal vez, pero no es mi instrumento, entonces era un esfuerzo técnico supremo. No terminaba nunca de disfrutar porque estaba muy agarrado desde la técnica, no fluía, básicamente, ¿no? Uno en un instrumento no puede estar pensando en cómo tocarlo, no puedes interpretar. Imagínate que quiero poder dedicarme solamente a interpretar la música, decir cómo voy a tocar esto, y estás batallando con los dedos que te manejan a vos. Entonces fue muy grande esa presión que tenía. Lo presentamos al disco en el ATTP, toqué un par de veces y ya después dije me vuelvo al bajo, que es mi instrumento con el que puedo... Te iba a preguntar eso, vos, tu recorrido musical, ¿cuándo empieza? ¿De niño? Sí. Empecé muy chiquitito, 7, 8 años, a tocar el piano. Ah, empezaste por el piano. Sí, en una academia, que fue un horror. La vieja academia de antes. Sí, me imagino. Muy alejado. La que ningún niño quería seguir siendo. Claro. Muy alejado de la música, muy alejado del placer de la música. Claro. Y tardé un año, resistí un año. Y después ya, segundo año de la secundaria, a los 14 ya ahí empecé a tocar el bajo con los amigos del secundario. ¿Quiénes eran los amigos? No, eran amigos que amigos. No, ni siquiera son músicos. Ah, nos juntábamos a tocar, yo soy el único que siguió tocando. Y ya después hice carrera con el bajo, aunque el instrumento que siempre me apasionaba era el contrabajo. Pero un poco lo mismo que con el piano, difícil y hay que ponerle mucho. Y lo empecé a tocar, ahora unos 20 años atrás, lo empecé a tocar, lo abandoné y ahora hace 4 o 5 añitos lo agarré de vuelta. Pero el bajo eléctrico sería lo que yo me pongo y es parte como de mi cuerpo. Claro. El resto... ¿Y hay una relación entre el contrabajo y el bajo eléctrico? Sí, es lo mismo. Contanos a nosotras que estamos escuchándote, en esta muy interesadas, que no lo tenemos tan en claro. ¿Cómo es esa relación? Es el mismo instrumento y a la vez no tiene nada que ver. Las notas son las mismas, el registro es el mismo, solo que se toca de manera muy diferente. No tiene trastes. Los trastes en el bajo son unas cositas que... no sé ni cómo decirlo. Como unas marcas metálicas, ¿son esas? Ahí tenés, exactamente. Serían esas. Que dentro de ese cuadrado vos pisás la nota en cualquier lugar y suena afinada. Claro. En el contrabajo es en ese centímetro, un dedo que se mueve, al no tener el traste, se desafina la nota, como un violín. Ah, claro, necesitas una precisión. Y es una técnica suprema. Es un instrumento acústico, lo cual los dedos son fundamentales. En el bajo también, pero digo, acá, y es otra la técnica con la que se toca, las dimensiones, como te imaginarás, son mucho más grandes, todo es mucho más gigantesco. Es un instrumento muy físico. Tenés que lidiar con él porque tenés una heladera arriba tuyo. Sí, claro. Básicamente. Pero a la vez es hermoso, es totalmente imperfecto el sonido y eso es lo perfecto que tiene. Nunca te va a sonar igual la misma nota. Nunca. Tocás un sol, te volvés a tocar y te suena diferente. Y ni te cuento lo que impacta los diferentes lugares. Eso te iba a preguntar, me imagino por lo que vas diciendo, yo no sé nada de música, sí. Pero por lo que vas diciendo, imagino que el medio ambiente en el que estás tocando no es lo mismo una habitación fría, que más tibia, que con ventilación, digo, debe ser un instrumento muy afectado. Eso le pasa a todos los instrumentos, habido por haber, acústicos y eléctricos, pero en esto se nota más, ¿sí? Por supuesto. Hay veces que el sonido se expande un montón, hay veces que queda ahogado, pero... Eso es lo lindo del instrumento, es lo más hermoso que tiene. O sea que si nosotros fuéramos a historizar tu recorrido por los instrumentos, sería el piano, el bajo y después el contrabajo, pero vas y volvés entre ellos. Voy y vuelvo. Y en el medio tuve una furia muy grande con el bandoneón. ¡Apa, mirá! No sabía eso. Y cuando arranqué con Piazzolla, con el tango allá a los 20, que me apasionó eso, dije... No, quiero tocar el bandoneón. Me compré un bandoneón y ahí sí lo abandoné. Debo decir que lo abandoné. Y lo tuve... Hay una anécdota re linda con esto. Un instrumento alemán que tiene 100 años y empecé tocándolo, como te decía, me costó mucho, pero lo agarraba, lo dejaba, lo agarraba, lo dejaba, y en un momento quedó en la funda. Uh-huh. Y estuvo años en la funda. No te voy a decir 10, 7, 8 años, no sé cuánto, ponele. Y en un momento, cuando voy a encontrar el contrabajo, digo, bueno, el bando me estaba angustiando que esté ahí, un instrumento quieto, ¿viste? Uh-huh. Entonces decido venderlo. Y me lo compra la Fundación Consonancia, que es la fundación del Robert César, sí, de los chicos de la orquesta de tango y demás, claro, ¿no? Bueno, entonces ahora empiezo, armé una banda hace un tiempito, se llama X. Sí, ahora vamos a hablar después de la pausa musical de X. Ok, y que estoy más en el palo tanguero ahora. Claro. Y entonces convoqué un bandoneonista, un pibe joven, Emil. Y el ¿Emil tipo González? El otro día, sí, Emil. El otro día aparece encanta, con un... ¿sí? Sí. Aparece con un bandoneón, él tiene uno, y me dice, consigue otro bandoneón. Cae con un bandoneón. El digo, tuyo. Ese es mi bandoneón. Y me dice, si no estuviera en radio iba a decir, jodeme. Que cayó con tu bandoneón. Y entonces, ese es mi bandoneón, Emil. No, me dice, este lo consigue en la Fundación Consonancia. Ah. Es mi bandoneón. No. Me dice, le falta, le digo, la marca que estaba tallada y a mí se me perdió. Dale vuelta. Lo da vuelta, está algo hueco. Le digo, tengo el bandoneón tocando mi banda, el qué mío. Bueno. Ah, una alegría me dio. Claro, claro, como un retorno ahí, ¿no? Aparte el instrumento, este instrumento tiene una cosa que es qué como... nobleza la del bandoneón, que lo dejaste abandonado y te volvió. Oh, ¿viste? Qué oh, nobleza. ¿Viste? Qué... Y el instrumento es algo así, es como una persona, hay un vínculo, ¿viste? Que es estarpado. Sí, sobre imagino. Todo si tenés algo 20 años. Claro. Este... Vos empezaste interpretando, ¿cuándo empezás a componer? En realidad desde siempre. Ah, mira. La primera banda en la que participé se llamaba Rey Momo, sí, que era una banda de rock de acá, se hizo muy conocida después. Y ahí ya acompañamos los temas nosotros. Me claro. voy a La Plata a estudiar, ahí vuelvo a componer fuerte, pero después hubo, te diría que entre los 25 y los 30 y pico, me dediqué solamente a tocar. Y después volví a componer y ahí compuse todo el disco este que estábamos charlando en el 14. Rompecabezas. Y te vas a estudiar música, obviamente, a La sí. Plata. ¿A la universidad? Voy a la universidad. Sí. De La Plata, Bellas Artes. Pero en aquel momento, final de los 90... Mm. Si otro querés, momento de país también, claro, ¿no? De estos que venimos hablando. Exacto. Agarré final de los 90, 2001, agarré toda esa parte. No existía en ninguna parte del país la música popular universitaria. Claro. Entonces la música académica estaba solamente suscripta a la música clásica. Yo venía de tocar rock, me metí ahí, me pusieron a Bartok, a Stravinsky, y yo decía, claro, ¿pero qué es esto, por Dios? Y no resistí, y justo se abre una escuelita de jazz, que era una escuelita sin título oficial ni nada, pero con unos músicos del palo del jazz y de la música latinoamericana brutales, con una formación muy sólida, que la mayoría de ellos se venían a Estados Unidos a estudiar. Vuelven acá. Y ahí es sobre finales de los 90 cuando en Argentina se empiezan a aparecer la música popular como un estudio serio también. Claro. Popular no significa que toque yo de oído, ¿no? No, claro. Y ni una música de menor calidad. Exactamente. Y después ya creo que, si no me equivoco, 2005, 2006, yo ya estando acá, ahí sí la Universidad de La Plata abre la carrera de música popular y se llena de gente. Claro. Entonces, lo gracioso es que ya llevo muchos años ahora sí estudiando la música clásica porque me apasiona, ¿no? Pero en ese momento no estaba preparado para hacer semejante movida. Y el bajo eléctrico no tiene cabida ahí. Entonces en la escuela encontré un lugar para yo poder tocar el bajo. Varias cosas de esto que vas diciendo. Bueno, imagino que ahí tomas las influencias de jazz que aparecen en distintas músicas tuyas, ¿verdad? Sí, claro, es mi formación, sí. También digo esto de que el jazz es en Estados Unidos la música popular también. Exacto. Uno podría pensarlo desde ese lugar. Lo es. Vas como reuniendo, ¿no? Más o menos como esa coherencia. Total. Que me parece reinteresante. Y después pensaba que no que uno de niño o de niña no viene, no digo que no haya, hay personas que sí, claramente, pero no es generalizado que uno tenga hecho el oído a la música clásica. Uh-huh. Entonces también pongo en valor las orquestas juveniles, por ejemplo, en la provincia de La Pampa. Sí. Que me parece que es un acercamiento a otro tipo de música, a generar músicos y músicas de nivel, ¿no? Como y hay. Ojalá puedan continuar. Para mí es fundamental eso. Esto que decís es interesante, esto de la música clásica. No tenemos el oído acostumbrado a la música clásica, pero te podría hacer... No, te diría. el 99, por no decir el 100% de la música que escuchamos tiene origen ahí. Claro. Y si escuchás Bach o escuchás Mozart o escuchás Beethoven, lo trasladamos a la música que lo traslades y vas a escuchar esas melodías. Pero las mismas construcciones armónicas, las mismas construcciones melódicas, ya después, en el siglo XIX, de mitad del siglo XIX para adelante, la cosa se empieza a pudrir y ya no, la música popular no toma esa parte clásica. Pero lo que es el clásico romántico de la música siglo XVII, XVIII, lo vas a encontrar en cualquier melodía. Te puedo poner un tema de los Beatles y decir, esta melodía, te muestro una de Bach y es exactamente lo mismo. Lo que pasa vos es lo decís en tanto estructura musical. Sí, estructura y las mismas notas. Ajá. Los mismos giros melódicos. Es decir, te vas silbando algo de Bach y de pronto o de Mozart y te vas a encontrar silbando la melodía de los Beatles. Claro, ¿y eso vos cómo lo pensás? Como sucede en otros aspectos del conocimiento, digamos que uno va construyendo conocimiento sobre el anterior, lo vas tomando, lo pensás como influencias de gente que, como en el caso tuyo, pasa muchas horas de su vida escuchando música. ¿Cómo lo descubro yo o cómo lo dio la historia de la música? ¿Cómo lo pensás vos o eso? Sí, o cómo lo dice la historia de la música. Siempre la música clásica va casi que un siglo antes de lo que va pasando después. Por ejemplo, el tango tiene una dirección, una reminiscencia clarísima a Beethoven, a Chopin, que eso es romanticismo, eso es 1800 y pico. Vas a escuchar el mismo vocabulario, lo vas a encontrar directamente de ahí. Lo que pasa es que lo toma la música popular y lo transforma en algo mucho más accesible a nuestro oído. Formas cortitas de 3-4 minutos, no una sinfonía de una hora y pico. Claro, claro. Eso. Y lo pienso, perdón. Sí. Y pienso que lo toma además con los instrumentos de propios de cada lugar también. O totalmente. Con los giros musicales totalmente propios de cada lugar. En este caso, los inmigrantes se bajaron silbando una melodía de Chopin y una de Beethoven y agarraron un bandoneón porque lo que había, que también vino un violín y salieron tocando eso. Uh-huh. En cambio, el jazz se nutrió más del impresionismo francés, que tiene que ver con Debussy y Ravel, que son más de finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces vos escuchás el jazz más contemporáneo y las armonías, los acordes, etcétera, más que a Beethoven, te van a generar una dirección más al siglo XX, final del siglo XIX. Lo que pasa es que vos escuchás esas mega obras clásicas y lo que hace la música popular es tomar pequeños aspectos y hacer una canción con eso. Pero eso que vos escuchás en una obra de Miles Davis o en una de Calamaro, por decirte, tiene todo un origen siglos atrás. Interesante. Esto es una continuidad. Me encanta escucharte. Me parece un lujo estar escuchando esto, estar hablando de esto en esta radio, en la radio comunitaria, que escucha la gente de nuestra pequeña comarca, de nuestro pequeño lugar. Me encanta. Voy pensando y digo, me encantaría. ¿Has dado alguna vez alguna, no sé cómo sería, un seminario, una clínica? No, me dicen que lo haga, pero no. Que nos ayude a, nos vayas guiando por estos recorridos, que me parece sumamente interesante. Lo vamos a hacer, porque por eso también es importante estudiar la historia de la música. No solo la historia de la música, la historia. Porque, sobre todo los chicos ahora que tenemos, hay un quiebre muy grande de los 20 para abajo, de saber que somos, que el artista, como en realidad, como cualquiera, es simplemente un emergente de un momento histórico. Entonces, cuando vos escuchás a Beethoven, escuchás la Revolución Francesa. Su música es eso. Como a la vez cuando escuchás, yo qué sé, en la música de la posguerra, el rock and roll en los Estados Unidos, ese auge, viste, que bailaban las chicas y que es un mundo feliz, y si los tipos se transforman en una potencia mundial porque ganaron la Segunda Guerra, explotan. Acá, a la vez, en los 50 aparece Piazzolla, la Revolución Libertadora. Todos son emergentes de una época. Claro. Entonces, eso me parece muy interesante, saber que cuando estudiamos música clásica o música popular, contextualizar dónde estuvieron y cómo estuvieron es fundamental para también conectarse con quien escuche. Sí, eso, claro, y para poder pensar el arte no en el vacío, claro, ¿no? Sino como vos bien lo estás diciendo, ¿no? Como producto o como producción de una época. Sí. Me parece fundamental. Porque te conecta con eso. Porque si vos capaz que te ponemos acá una obra de Bach o de Mozart, y es que, ay, qué embole esto, lo escuchás dos compases. Pero claro, cuando los conoces, cuando te amigás con la época, con cómo se pensaba en ese momento. Bueno, es como leer a Shakespeare. Mira, el año pasado vino a conversar con nosotras el Muchi Jerez. Sí. Y entre la música que él nos invitó, trajo Zamporín. Ajá. Y nada, y también luego nos guió, digamos, a decir qué era esto que estábamos escuchando, qué había querido representar, quién había, el que compuso la música. ¿Es de Cachín? No sé. ¿Me parece? No me acuerdo, no sé, pero me parece que es de Cachín. ¿Qué había querido representar, no? La vida de Zamporín, cómo había muerto, había sido objeto de burlas y demás. Y es muy interesante porque es un lenguaje, hay una forma de decir de otra manera, es otro lenguaje. Es otro lenguaje. Y está bueno, ¿no? Por ahí tener como abstracto, la ¿no? Ajá. La música tiene eso de ser algo no tangible, no. ¿Cómo decirlo? No es un sustantivo, me sale decir. No es el mate que la puedes tocar, cuadro, no es un libro, es algo que... Y además tiene esa virtud que uno la vuelve a escuchar y a lo mejor escucha otra cosa. Sí. No totalmente diferente, pero sí te resuena otra fibra, te aparece a lo mejor una sensación diferente de cuando la escuchaste en otro momento. Totalmente. Nosotros con Guille Gabaza escribimos juntos. Ella escribe en los textos, yo la música un poco así. Y charlamos mucho de esto, de cómo, por ejemplo, ponerle un texto a una música abstracta. ¿Qué dice esa música? Esto que estás diciendo vos recién. Claro. ¿Esta música dice esto? Uh-huh. ¿No dice esto? Y viceversa. Yo puedo poner una música a un texto. Es para reflexionar muchísimo siempre. Claro, porque creo que hay ciertas músicas, al menos con una densidad, que necesitan un texto también con cierta densidad o profundidad. Tal cual. Y cosas que son más directas. Y el tiempo que también imagino que tienen que darle cuando se ponen a trabajar en esto, ¿no? En el maridaje entre la Exacto. música y la poesía. Digo, también tiene un tiempo de maduración eso. Sí, ella confía siempre mucho en lo espontáneo. Uh-huh. Y yo, como te decía desde un principio, le doy 25 millones de vueltas. Bueno, está buenísima y la combinación. Ah, sí, seguramente. Pero ya no fluye mucho, ya hemos encontrado una dinámica donde las cosas salen cada vez más rápido. Claro. Eso claro. Seguro. Y bueno, y como ella trabaja así en ese plan, no es que ella sea rápida escribiendo la letra, pero le da mucha pelota a lo intuitivo, a lo que salió. Uh-huh. Y yo, viste, si no hay neura, no hay. Ahora que decís neura, no hay, los vamos a invitar a la primera pausa musical. Bueno, la música la elige nuestro invitado, ustedes saben, y en este caso vamos a escuchar Neura, y que es una producción musical donde el contrabajo, el piano y la composición es de Hernán Basso, la guitarra de Mauri Ponce, de Manu Latancio, el bandoneón de Pepe Dominici, el violín de Alex Musatov, el cello de Carolina Spaciano, la batería de Jorge Rodríguez, la percusión de Pablo Ordovino, Neura. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Hernán Basso y recién escuchábamos de su composición este tema musical que se llama Neura. Y nada, íbamos, algo de esto nos vino contando él, ¿no? De esta música, esta impronta que por ahí podemos reconocer algo de Piazzolla, esta cosa melancólica, tanguera. Urbana o cómo la, digamos, cómo la ubicás. Ah. Le dice música ciudadana. Claro. Sí, sería algo así como el tango de hoy. ¿Este tema cuándo lo compusiste? En la pandemia. Fue creo que de lo primero que hicimos acá, todos los músicos que nombraste son de Buenos Aires, de La Plata y de acá de Santa Rosa. Y bueno, viste que esto en la pandemia explotó esto de grabarnos. Y ahí me armé un home studio en casa, nos armamos y empecé a grabar. Y eso es podría decir que de la pandemia sí quedó algo positivo, es esto. Uh-huh. Nuevas maneras de funcionar. Sí. Esa fue la época, sí. Y digo, también esto, veníamos hablando de la música y los contextos, digo, esta fibra un tanto nostalgiosa de esta composición también tiene que ver con eso, seguramente. Sí, yo. No sé si el seguramente, saquemos el seguramente. No, bueno, es a mí me gusta escuchar esta música que tenga más que ver con la reflexión, con que me deje pensando, con tocar. La melancolía no necesariamente tiene que ser una cosa triste ni nada, claro. Sino. Ni algo para despreciar. Ni exacto. está un poco la reflexión y está cada vez menos valorada, creo, la reflexión y la melancolía y esto de tratar de llegar a lugares. No tan directos, ¿no? Uh-huh. Me gusta esta música que me deja pensando y que la escucho 1, 2, 10 veces y siempre hay algo nuevo. Hay otra capa, hay otra capa, hay otra capa. Y bueno, y en esta cosa ciudadana que en realidad viene del tango, ahora justamente en estos últimos tiempitos estoy muy involucrado con eso. Es como haber, yo qué sé, encontrado como una familia, ¿viste? Es re loco eso para mí, la pertenencia. Uh-huh. Bueno... Es algo que en la terapia también se habla mucho. La pertenencia me parece algo esencial. En el ser humano, cualquier cosa. Saber, yo vengo de acá, pertenezco de acá. Y en la música nunca pude terminar de saber de dónde vengo. No sé tampoco si es necesario decir, bueno, soy del rock, soy del tango, soy del jazz. Me formé, primero empecé tocando rock, me formé en una escuela de jazz, pero nunca me pude transformar en un músico de jazz. Nunca me encontré ahí. Siempre lo tanguero. Lo piazzoliano, me llamó mucho la atención, pero nunca le entré al tango. Es un mundo nuevo, un vocabulario nuevo, y hace ya varios meses que me metí de lleno. Y ahí reconocí, ya te digo, como una familia. Cuando vos decís hace varios meses, ¿ya estamos hablando de X? No. Con X traía la impronta esta que escuchamos recién, medio tangueada, pero como quien de costado, de uh-huh. refilón. Uh-huh. Y ahora sí, X fue el disparador del tango. Uh-huh. Porque yo quería seguir con el plan de las cuerdas, de los bandoneones, pero mis amigos más cercanos acá y que tocan muy, muy como a mí me gusta, son vientos. Y vos viste que el tango en el viento, los vientos en el tango son otra película. Sí. No va por ahí la cosa. Cuando decías cuerdas, recién yo pensaba eso, digo, y claro, no hay vientos. Exacto. No, el tango no es su sonido. Mm. Justamente la cuerda es mucho más melancólica, mm. mucho más desgarradora y lírica. Mm. Entonces eso es propicio para el tango. Y el desafío que me encontré con los muchachos es tocar algo parecido al tango desde su sonoridad, desde mm-hmm. los vientos, desde la guitarra eléctrica. Y estoy recontento, porque sale una mezcolanza súper interesante. Cuando decís estoy recontento, es con X. Con X. ¿Cómo elegís los músicos que van a tocar con vos? Siempre estamos tocando más o menos con el mismo grupo de gente. Uh-huh. Que son, para mí, los que más se ajustan a lo que a mí me gusta escuchar. Claro. Y súper formados ellos, viste, todos muy buenos que resuelven de gran manera. Así uh-huh. que los... Acá en La Pampa somos pocos, en Santa Rosa. Y muchos de esos han sido alumnos tuyos. Todos. ¿Qué te pasa? Yo no sé si soy viejo o qué, pero todos. No, empezaste muy joven, seguro. Milo, tu querido, es tu sobrino, Milo. Es mi sobrino, sí. Bueno, Franco, Mati, Nehuen. Sí, el 80% de la banda. Uh-huh. Y después está Sergio Bonchomagni en el saxo, que es también profe de la escuela y que arrancó conmigo. O sea, que se podría decir, claro, que él también es profe de ellos. Claro. Y es alucinante estar tocando con alumnos, sí, que ya se han formado, que se han ido, que volvieron. Te iba a preguntar, ¿qué te pasa con eso? Con estos chicos que se han empezado, bueno, conozco en el caso de Milo, que empezó muy chico, que se fue, digamos, que hizo sus búsquedas, uh-huh. que ha vuelto, sigue en sus búsquedas. Pero ¿qué te pasa a vos cuando los recibís y han sido tus alumnos? Y a mí me encanta. De hecho... ni bien llegan los llamo, ¿viste? Porque es como... hay como otra conexión, ¿viste? Yo, Milo, lo tuve de alumno, él tendría 13, 14 años. Tocaba el bajo en ese momento. Y Fran también tenía la misma edad, muy chiquitito. La escuela estaba en el Centro Cultural, te estoy claro. hablando 2005, 2006, 2007, no sé, por ahí. Casi 20 años. Y... es especial, porque ya están hechos profesionales. Claro. Estamos ya todos manejando el mismo vocabulario, teniendo los mismos hábitos dentro de una sala. Y con esta impronta y esta marca del trabajo, de la disciplina, sí, ¿no? Me parece que eso también, digo, tiene que haber algo de una marca que has dejado en ellos. Sí, bueno, y después ellos han hecho su camino y se han formado. Pero, por ejemplo, me acordaba Mati, que es el que toca el trombón ahora. Él estudiaba guitarra en la escuela y los primeros trabajos que ha hecho los llevaba yo a trabajar. Me acuerdo que acompañábamos cantante y demás. Entonces, sí, es alucinante. Y la banda tiene... somos 3 cuarentones y 4 veinteañeros. Claro, claro. Ahí las dos generaciones estamos. Claro, claro. Está re bueno. Y ahí, imagino que ahí hay como un diálogo entre diferentes géneros musicales, pero también hay un diálogo entre estos 10 años que los diferencian también, exacto, ¿no? Supongo, exacto, que debe generar un diálogo riquísimo. Totalmente. Igual a la hora de tocar es el mismo lenguaje, ¿viste? Con, uh-huh. con bagajes diferentes. Y con los planetas nos pasa exactamente lo mismo. La mitad la banda chicos y la otra mitad somos también de, uh-huh. de los 40 y es igual, es lo mismo. Convivimos las dos maneras, ellos con su historia, nosotros con la nuestra, y a mí me encanta, ¿viste? Le da un aire nuevo la pibada. Sí, claro. En todos los órdenes, a mí me encanta trabajar con gente joven. Sí. Siento que, nada, te trae un aire fresco, que te moviliza, que te rompe las estructuras. Totalmente. A mí me parece que está buenísimo eso. Porque sí. Si no, uno se va quedando como... no digo tu caso, pero a veces uno se queda como en lugares cómodos, claro. Ya aprendidos, recorridos ya aprendidos, y me parece que está bueno cuando por ahí esto se sí. toca, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, me parece, bueno, nada, me quedaban otros temas, pero hoy cuando íbamos hablando, vos hablaste de esto, de que te fuiste a La Plata, hiciste tu formación, volviste, tiraste como varias puntas. Una es, mencionaste un profe con el que te estás, con lo que, el que estudiás, o sea que vos seguís estudiando. Sí, llevo 4 años estudiando, fuerte. Sí. Sos un inmenso trabajador de lo tuyo, era lo que dije al principio. ¿Y esto que haces virtual, por ejemplo? Sí. Claro. Para mí estudiar, aprendí a estudiar no para validar, sino para incorporar conocimiento, porque sé que en otros momentos he estudiado para que alguien me diga que sé lo que sé, y eso es un gran error. Hay que lograr lo que charlamos al principio, hay que lograr saber que tengo grietas, que puedo fallar, que etcétera, etcétera. Y una vez que te lo permitís, empezás a absorber realmente el conocimiento. Y sí, implica posicionarte ante un mismo hecho, que es el conocimiento, de otra manera. De otra manera. Te relacionás, digo, totalmente. El lazo que haces con el conocimiento es otra cosa. Ser alumno, aparte, después de 20 años de trabajar como docente, es fundamental. Y aparte, el estudio para mí le da sentido a la vida. No sé, es como una necesidad. Yo no diría, voy diciendo totalmente porque, bueno, en mi actividad profesional siento lo mismo. Te pasa toda lo mismo. La vida he pasado estudiando y además siento que es un lugar que disfruto. Totalmente. Y a veces disfruto más del ponerme en posición de alumna que de ponerme en posición de docente. Claro, ¿no? Claro. Porque, digo, bueno, ahí el instalarte ya en un lugar de no saber te deja abierto una contingencia totalmente diferente. Y aparte y otra estudiar pasar. A los 40... Es brutal, ¿viste? Porque lo que te hablan los profes, decís al principio, mierda, ¿esto de qué va? Y ya después es trabajar sobre terreno conocido, claro, sobre claro. Echarle a... Entonces, más que un profe, hablas de alguien que es un par, pero que te va dando... Bueno. Sí, que te permite además a vos dialogar con esa persona en calidad de profe, pero también te permite dialogar hasta con los propios, tu recorrido anterior. Eso es. Digo, vos podés dialogar con aquel, digo, es. Y ahí me metí con los grandes maestros, porque yo venía, como te decía, la música popular, y en la pandemia del 2020, cuando empecé a estudiar con Diego Esquisi, que es un compositor brutal de tango contemporáneo, ya ahí empezamos a analizar a los grandes maestros, y ya vamos a la fuente. O sea, amo Piazzolla. ¿Y Piazzolla de dónde viene? Vamos a agarrar, claro. Y ahí ya me metí claro. con los... No, y ahí no paras más, digo, vas haciendo una olvídate. Red. Claro. Y eso cambió la cabeza para siempre para mí. Me dio una comprensión que... Lo mismo que hacer terapia, otra vez estoy con lo mismo. ¿De dónde venimos? Y cuando sabes de dónde venís, construís desde otro lugar. Para mí, construís desde otro lugar. Sí. Todo el tiempo le rompo las pelotas a los pibes. De que vamos ahí... Porque una vez que sabes lo que pasa ahí, el resto cae por decantación. Y empezás a atar cabos. Y cada vez que vas más atrás, empezás a relacionar. Yo soy así, vengo de acá, aquel es de allá. Y de pronto... Sí, y la construcción tiene otra solidez. Hasta la construcción exacto. musical, imagino. Va teniendo totalmente. Otros amarres, y otros te das agarres. Cuenta que sabes que no es todo inabarcable. Y que hay dos grandes corrientes en la historia, por decirlo de una manera bastante acotada y sencilla. Hay dos grandes corrientes... donde nos podemos identificar con una y con otra, y eso te da todo un marco para trabajar y para comprender. Entonces, hay que ir a bucear ahí. Que es divertido, no tiene por qué ser un tedio. Claro, claro. Qué interesante toda esta conversación. Yo voy a proponer que escuchemos un segundo tema musical en el que Hernán Basso participa junto a Los Planetas de este proyecto que es Guillermina y los Planetas. Así es. Y vamos a escuchar Levedad, que creo que también es lo que nos contabas hoy. La exacto. Música es tuya, la poesía es de Guillermina Gavazza. Eco. Bueno, vamos a escucharlos. Nada es tan grave y pesado, dijiste, si se piensa con corcheas. Con el aire contenido y en el balcón de azaleas. Con el aire contenido y en el balcón de azaleas. Nada es tan grave y pesado, rumiaste, si se toca con la pluma de la costa. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Qué hermosa esta levedad que escuchábamos de Guille y los planetas, con música de Hernán Basso y con poesía de la Guille, que dice: nada es tan grave y pesado si se toca con la pluma. Qué preciosa poesía, lindo, ¿no? Preciosa música. Sí, sí. Hermosa, hermosa. La verdad que sí, todo ese disco me parece sumamente profundo, interesante. Bueno. Vamos llegando al final de esta conversación de hoy. Te agradezco muchísimo, has sido muy generoso en todo lo que nos has enseñado y transmitido alrededor de la música. Ojalá se dé esto, llamémosle encuentro, seminario, algo. Una charlita, vamos una a hacer. Una charlita, dale, un dale, conversatorio. Dale. Yo vamos me anoto hacer, y te puedo asegurar que ya te podría decir 2, 3 personas más se van a anotar conmigo. Así que vamos, vamos. Dale, la hacemos, porque genial. Me parece que es sumamente interesante, es como sumergirnos en otro idioma, en otro lenguaje, en otra forma de comunicación. Y nada, me parece que son también espacios necesarios. Bueno, como te dije, Hernán, te lo agradezco. Te voy a hacer, como no brindamos, bueno, te voy a dar la opción, brindamos con mate, si no podés proponernos un brindis, o vuelvo a la pregunta que hacía el año pasado, es qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté. Ay, no sabría qué decirte, la verdad que me encantó la charla. Como te decía, son espacios que yo los disfruto mucho, que se pueda reflexionar, se pueda pensar un poquito más allá de lo de siempre y muy necesarios, sobre todo en estos tiempos. Tomarnos un ratito para pensar un poquito lo que nos pasa, lo que necesitamos. Y no me gustaría decir que algo quedó. Realmente fluyó hermoso y me sentí muy cómodo. Así que gracias a vos o a ustedes por invitarme. Bueno, genial. Muchas gracias a vos de nuevo. Este enorme artista de nuestra tierra, Hernán Basso, que nos ha acompañado en esta conversación de hoy. Y así nos vamos despidiendo hasta el martes próximo, cuando les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con la india Agustina Azcárate, acá por Radio Kermés. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.